Regresamos al especial de orquesta Manoeuvres in the Dark. El álbum History of Modern, lanzado en 2010, marcó el regreso triunfal de la banda. Este trabajo reflejó tanto su legado como una renovación sonora que los reconectó con viejos y nuevos fans. La recepción fue positiva y les permitió embarcarse en giras internacionales llenas de éxitos. Canciones como If You Want It o History of Modern Part 1 demostraron que OMD seguía teniendo relevancia en la moderna escena musical. Escucharemos el tema If You Want It. Orchestral Maneuvers in the Dark no solo dejó una profunda huella en el mundo de la música, sino también en la cultura popular en general. Su capacidad para fusionar tecnología con sentimientos humanos les ganó el respeto de críticos y colegas. Bandas contemporáneas y futuras han citado a OMD como una fuente de inspiración, destacando su innovación y sobre todo su compromiso artístico. Ahora escucharemos el tema So In Love. Están escuchando el especial de Orchestral Maneuvers in the Dark, o OMD. El álbum English Electric del 2013 y The Punishment of Luxury de 2017 son claros ejemplos de su disposición a seguir explorando nuevos horizontes. En estos trabajos, la banda siguió entregando letras profundas y sobre todo ritmos cautivadores, pero sin perder la esencia que los definió desde sus inicios. Ahora escucharemos el tema If You Live. Take my heart away. Promise me. Orchestral Maneuvers in the Dark no solo es una banda de synth pop, es una manifestación de creatividad, innovación y pasión. Desde sus humildes comienzos en 1978 hasta su resurgimiento en el nuevo milenio, OMD ha demostrado que la verdadera música no tiene fecha de caducidad. Cada álbum, cada concierto y cada canción es un testimonio de su impacto duradero en el mundo de la música. Ahora escucharemos el tema Walking in the Milky Way. Están escuchando el especial de OMD. Con una carrera que abarca más de 4 décadas, OMD sigue siendo un faro de inspiración y vanguardia. La historia de Andy McCluskey y Paul Humphries y su viaje musical es una que seguirá siendo contada y celebrada por generaciones venideras. Ahora escucharemos Pandora's Box. Andy McCluskey, líder de OMD, sentía una gran fascinación por la actriz estadounidense de cine mudo Louise Brooks, describiéndola como una figura inalcanzable. La letra de esta canción utiliza la metáfora de la caja de Pandora para hablar de recuerdos, belleza inalcanzable y ceguera emocional. La canción trata sobre el lado menos glamuroso de la fama, la pérdida de la inocencia y el peso del pasado. Hace referencia a la carrera de Brooks, quien encontró el éxito muy joven pero luchó con la industria. Publicada por Virgin Records el 24 de junio de 1991, fue el segundo sencillo del octavo álbum de estudio de la banda, Sugar Tax. Fue un éxito internacional, alcanzando el puesto número 7 en el Reino Unido. Combina el sonido synth pop característico de la banda con un ritmo bailable y el uso de samples de voz, reflejando una temática cinematográfica. Y como dato curioso, en Estados Unidos la canción fue subtitulada como It's a Long, Long Way. Así que escuchemos Pandora's Box. Están escuchando el especial de orquesta en Manoeuvres in the Dark. Desde el comienzo, OMD se las ingenió para ocupar un espacio excepcional entre lo alternativo y lo comercial, escribiendo canciones acerca de temas tan diversos como aviones, refinerías de petróleo, íconos religiosos y estrellas de cine. Estas canciones capturaron perfectamente el equilibrio entre la energía y la emoción, una melancolía pop que hizo eco alrededor de las paredes del Eric's Club de Liverpool durante más de 20 años y hasta el día de hoy continúa sonando fresca y excitante. Y para finalizar este especial escucharemos Secret. La canción Secret de OMD, Orquesta Manoeuvres in the Dark, es una exploración profunda y emotiva de los sentimientos ocultos y las complejidades del amor. Desde el inicio, el narrador confiesa tener un secreto que no puede explicar, lo que sugiere una carga emocional que ha llevado durante mucho tiempo. Este secreto que se revela como el amor es algo que ha mantenido en su interior sabiendo que nunca podría salir a la luz. La canción captura la dualidad de la emoción humana, donde el amor puede ser tanto una fuente de alegría como de tristeza. A lo largo de la letra se percibe una lucha interna del narrador. Por un lado, hay una clara necesidad de expresar sus sentimientos y por otro, un temor a las consecuencias de hacerlo. La repetición de frases como "All I want is to hold your hand" y "to see the sun and walk the sun" refleja un deseo simple y puro de compartir momentos cotidianos con la persona amada. Sin embargo, también hay una sensación de incertidumbre y vulnerabilidad, como se evidencia en líneas como "You make me sad and you make me glad". Esta ambivalencia es una representación honesta de cómo el amor puede ser una experiencia compleja y contradictoria. La ausencia de la persona amada mencionada en "Thin and Look Around and You Are Not There" subraya la fragilidad de las conexiones humanas y cómo la falta de reciprocidad puede intensificar el dolor emocional. A diferencia de muchos éxitos de OMD cantados por Andy McCluskey, Secret es vocalizada por Paul Humphries. Esta canción representó la evolución de la banda hacia un sonido más melódico y comercial en los años 80, alejándose un poco del estilo experimental de sus inicios. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a seguir en las frecuencias de Radio Universidad.